sírveme otra copa, que quiero preguntarte y quiero que respondas. Si tú la besaste, si la provocaste, ¿sabes de quién hablo? Hablo de mi esposa. Esta verdad me mata, la descubrí anoche mientras ella dormía. Dijo tu nombre y pensar que le di toda mi vida, y ella a mí me engañó y me mintió, maldita. Me esforcé y trabajé duro por mi familia. Y trabajé